Sol. Peñita abuela del rock, ya ha estado nuevamente la pareja de cada tarde en esto del rockerío. ¿Qué tal, Roxa, Roxay? Por ya, fin. Por fin me ha soltado un poco la gripe. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Por supuesto, también recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Con Power Metal arranca el episodio 775 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Mola, mola, mola mucho más cuando lo decimos los dos a la vez. Y a pesar de que el programa está empezando en estos instantes, lo hacemos descending. Es el título del tercer adelanto a lo que será también tercer álbum homónimo para los power metaleros catalanes Haunted Gods. He tenido que ensayar el nombre todo el rato porque no me salía más que decir Haunted Dogs en vez de Gods Dogs. He ensayado y me ha salido bien. Haunted Gods, esto es Descending. Time has come for a new tomorrow. Hell lost days, broke pain, and sorrow. Darkness will prevail. And the heart is strong as the mighty scheme. Bueno, que me tienen que llamar justo cuando estoy empezando. Era una llamada importante, la he tenido que atender. Son las cosas del directo. Venga, vamos a ir al grano con el programa después de estos, de este minuto y pico de Benny Hill Mix Metal. Bueno, lo habéis visto en las promociones, en las stories, en los reels, en las fotos que compartimos a lo largo del día para que teneros bien informadas e informados de lo que va a suceder cada día en el programa. Y hoy Roxa Rosae. Deku, exclusiva total. Efectivamente, tenemos exclusiva del mundo mundial, del universo universal. Vamos a estrenar ese primer adelanto que ya os anunciábamos hacía unas semanas, que ya estaba en formato pre-save, de reserva. El primer adelanto a lo que será el tercer disco de los jerezanos de Cum, un disco que llevará por título No es el tiempo, y del cual su primer adelanto es Ataquicia. Que cuando los entrevistemos otra vez ya os explicarán ellos qué quiere decir esto de Ataquicia, que yo lo sé, pero es un poco fregado. Prefiero que lo expliquen ellos cuando les toque. Pero vamos, os puedo decir que es una palabra medio inventada. Bueno, ese nuevo adelanto se va a lanzar este viernes, o sea, pasado mañana, 15 de diciembre, y se presenta como una de las composiciones en castellano más potentes en la historia de la formación jerezana. Y nosotros lo vamos a estrenar en exclusiva total, 2 días antes de su lanzamiento. En este mismo instante va a empezar a sonar. Atentas y atentos, Ataquicia, lo nuevo de Decum. Girl. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí está, ese estreno en exclusiva. Si no lo leo, no lo diré bien. Ataquicia, el primer adelanto de lo que será el tercer trabajo de estudio de los jerezanos de Kun, un trabajo que llevará por título No es el tiempo. Auténtico temazo este Ataquicia que acabamos de disfrutar y que desde luego nos deja con los dientes largos y con muchas ganas de seguir escuchando más temas de ese nuevo trabajo de los de Kun. Saludados ya desde el principio del programa que nos escucháis en directo y en diferido. También saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Y también nos llegan los primeros saludos a través del grupo de Telegram de la Conciencia Roquera. Tenemos saludos de nuestro ternasco Carlos González del programa Sobre la Dosis desde Venezuela. Y también tenemos a la escucha a nuestro compañero Dani Fernández del programa Rock Station FM, que si estabas enganchado a la sintonía de asaltomatarradiorock.com o a la de Radio Utopía, hasta hace un momentito ha estado con su programa en directo como cada miércoles desde las 5 de la tarde, hora Madrid. Bueno, pues se acabó los sonidos más agradables, el rock más clásico, el power metal. Llega el momento, como cada miércoles, en Pequeño Ternasco, del mucho ruido en la sección de... El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y arrancamos la sección más extrema del programa desde Chile. Ancestral Terror será en 2024 el título del séptimo trabajo ya discográfico para estas maquinicas chilenas de hacer mucho ruido llamadas Electrozombies. Esto que escuchas es el tema adelanto y se titula The Last Warrior. Por cierto, más saludos de nuestros ternascos a través del grupo Terran de la Conciencia Roquera. Saludos para Old Style de nuestro ternasco Rubén. We'll be right back.

cerramos la sección más extrema de Pequeño Ternasco. Cerramos el Rincón Oscuro escuchando Sacred, Sagrado. Que es el nuevo tema extraído del segundo EP y más reciente trabajo discográfico dentro de la dilatada carrera con más de 15 trabajos, con más de 15 discos en distintos formatos. Un trabajo, un EP titulado Slasher para la veterana formación finesa de death melódico Omnium Gatherum. Free. Listening to the wind, tomorrow dreamer. Die, die, die. My darling, don't utter a single word. Die, die, die. Live for your love. The tiger. Pues vamos ya por las bizarradas, ese momento más divertido y esperado del programa. Nuevamente tenemos a Roxa Rosa de Paraleros, esos titulares. Adelante con el primero. Pierde un vuelo por 2 minutos después de pasar 12 horas en el aeropuerto. Y es que no se puede despistar. Es que lo de los aviones lleva unos protocolos que no te despistes un segundo, ¿eh? Porque te joden, te joden. Una joven bailarina estuvo 12 horas en el aeropuerto del Prat en Barcelona y por llegar 2 minutos tarde no la dejaron pasar al avión. La chica compartió su experiencia a través de TikTok con un vídeo que ya se ha hecho viral. ¿Pueden creer lo que me acaba de pasar? Comenzó expresando la joven. Entre lágrimas, explicó que la puerta de embarque cerraba a las 8 y 10 y por llegar a las 8 y 12 no la dejaron pasar. Estoy en Barcelona desde las 9 y media de la mañana esperando este vuelo que salía a las 8 y media de la noche, comentó. Una señora que había visto todo lo ocurrido le insistió en que intentara entrar. Y dice la otra, no voy a entrar a la fuerza, ya está. Ya pues haberlo intentado, en vez de ponerte a llorar, pega ahí 4 gritos, monta el bacalao y a lo mejor, con un poco de suerte, pues que tampoco sí. que no estaba el avión despegando, ni mucho menos, ¿no? Esto de no voy a entrar a la fuerza lo expresaba la joven sin parar de llorar y añadió que solo pedía un poco de empatía. La chica mostró la rabia que le generaba la situación. Me podría haber ayudado, pero decidió dejarme aquí, en Barcelona, comentó la joven artista, refiriéndose a la trabajadora del aeropuerto que estaba en la puerta de embarque. Y claro, cuando te pones a llorar y a dar penica, pues no. Y encima lo compartes en redes sociales, pues ¿qué pasa? Pues lo de siempre. Lo de siempre, los usuarios de la red social no tardaron en opinar sobre la situación de la chica. No se trata de empatía, sino de responsabilidad, decía uno. Llora porque sabe que tiene la culpa y no se la puede echar a nadie, es impotencia. Y otro más añadía, pero si llevas 12 horas en el aeropuerto, ¿cómo llegas tarde? ¿Qué has hecho? Roxa Rosae, atención que la noticia viene con doble hilada, ¿eh? Que se me ha olvidado decirte. A todos estos comentarios nosotros añadimos, no se te veía llevar muchas prisas. Esto no te hubiera pasado si hubieses acudido a la puerta de embarque veloz como una bala. Tengo dentro un volcán que no me deja ni hablar, se me duermen los pies y mis manos ya no están, no veo bien, no soy yo. Prisas de las balas del dúo galego de guitarra y batería más internacional formado por Ánsela Baltar y Violeta Mosquera, que están de vuelta con este single, primer material nuevo que publican tras Maleza, su tercer álbum de 2021. ¡Bala! Prisas, prisas, que la canción dura poco. No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más que dudar de mi vida en esta masa que me exige ahogarme cada día y que no pare de pensar, producir y pagar. Malditos euros por el aceite de oliva que antes costaba 3. Y pensar en mi hija y en a ver qué pasa el día de mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. se va y tu intranquilidad, dándote los buenos días siempre y en cada madrugada. Busca solo una luz que te dé calma y paz tras esa persiana de cemento que te encierra más de lo que estás y te da en la cara hoy de nuevo la mañana con la mano abierta. Y me pongo a pensar en lo que quería de niña, quién me iba a decir que la universidad y lo que nos vendían no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio. Y sientes que hay que dar gracias a los demás y buscar un lugar seguro que no existe y menos mal siempre hay algo que al final te rescata y te mantiene arriba. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que nada va a cambiar, que la cura no es más que una droga legal, que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Sí, igual te acabas de enganchar a la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. ¿No te has enterado de que Pequeño Ternasco empieza a las 7 de la tarde? Pues bueno, aquí estamos, como cada día, pasando un buen rato. Tanto si lo estás escuchando en directo como en diferido vía podcast, muchísimas gracias por la escucha. Por cierto, ya sabes que el podcast todos los días, de lunes a jueves, disponible a las 9 de la noche, hora Madrid. O bien en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock o en la propia web asaltomatarradiorock.com, pinchando el menú principal, pinchando en Noticias Rock y buscando el blog Ternasqueando. Vamos a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Resuelto el robo del anillo de 750.000 euros, fue la aspiradora. ¡Claro! Claro, que las aspiradoras también le gustan los diamantes y la y los joyos. ¿Pero quién va con semejante joyo si te puedes comprar casi dos casas? Y además, como últimamente son tan rumberas, ¿eh? Las aspiradoras. Un anillo de diamantes que desapareció el pasado viernes del Hotel Ritz de París volverá a su propietaria después de que el establecimiento encontrase la joya en la bolsa de un aspirador. La propietaria del anillo, una empresaria de Malasia que estaba de visita a la capital francesa, acudió a una comisaría para denunciar el supuesto robo tras constatar que el anillo que había dejado en su habitación había desaparecido. Se conoce que no lo buscó de manera concienzuda, pero el hotel, uno de los más lujosos de la ciudad del Sena, localizó la joya este domingo. Todo el fin desaparecido, pero claro, si estaba. ¿Quién va a buscar la bolsa del aspirador? ¿Quién va a buscar? Nadie busca, pero. ¿A quién se le ocurre? Todo parece indicar que el anillo cayó al suelo por accidente y al limpiar la habitación acabó en la bolsa del aparato, indicó una fuente cercana a la investigación. Además, bueno, el Hotel Ritz no se va a esmerar en buscar las cosas de sus muchimillonetis clientes, ¿no? Claro, pero si tiene una denuncia, tiene que rebuscar, ¿verdad? Claro, claro, si la denuncia, encima la otra la denunció, que tienen un, ¿cómo se le dice a eso? Que no tenemos los demás. ¿Qué tiene? ¿Y cómo se dice la palabra esta? Ahora no me va a salir. Una, un prestigio que conservar. Finalmente la alhaja fue entregada a su legítima dueña, que agradeció al personal del Ritz que se implicase al completo en la búsqueda, cosa que a la señora le resultó algo de lo más cómodo. Bueno, esta hilada está bastante cogida con pinzas, porque no es cómodo, sino cómodo, el nombre de la banda que estamos escuchando ya. La canción se titula The Enforcer, y es lo más reciente y tercer sencillo que la formación panameña Komodo ha lanzado este 2023. Quizás anticipo de un nuevo álbum de estudio. Komodo, The Enforcer. From Panamá. If it's the hand that I've been dealt, so shall it be. A no-brainer decision made. I'd rather be the hound that rides away in a prison cell. I'll do it my own way. Bringing all the pain, condemned, disgraced, and insane. Last year at the accusation, I take the asaltomatarradiorock.com. Estamos disfrutando de un muy buen programa hoy. Todavía nos queda la última sección, la de tocarse a gusto y contentos. Pero sinceramente creo que un programa de lo más completito, y además con el inmenso honor de estrenar en exclusiva total absoluta del mundo mundial el nuevo adelanto, el primer tema adelanto a lo que será No es el tiempo, tercer disco de los jerezanos de Cum, a los que estamos súper, súper agradecidos. Voy a aprovechar para recomendarte, si te quieres quedar en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, la programación que puedes disfrutar a continuación nuestra. Ahora, justito cuando acabemos, a las 8 de la tarde, hora Madrid, desde las Baleares, con el gran Paco Jiménez, la hora del rock. Dos horitas de novedades rock y metal, a las que dará continuación pues otro gran programa repleto de novedades de nuestro rollo musical, como es Made in Metal, con el grandísimo también Tony González. Y ya de madrugada, pues bueno, Capitán Rock, otra semana de rock, la redifusión de Pequeño Ternasco, Rock entre amigos, Little Track. Bueno, ya sabes que en asaltomatarradiorock.com, en nuestra emisión en directo, estamos las 24 horas, un programa detrás de otro. Y ahora nos vamos a por la sección que da finalización al programa. Tocamientos en el relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita que se titula Run, corre, y que es el primer tema original de la super banda internacional de metal sinfónico Exit Eden. Esta gente siempre se había dedicado a versionear el metal sinfónico éxitos de muchas otras bandas. Pues este Run es su primer tema original. Por cierto, en el mismo colabora Marco Hietala, de los Nightwish. Something slow, the night calls it. Something's in the air, carried by the wind. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como banda Samper de Calanta. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala moral, ahora la escala. Bueno, Roxarosa, ¿qué tal te has encontrado en tu retorno? Bien. Hombre, me encuentro un poco flojilla, pero mañana vuelvo. Mañana con más fuerzas y las pilas renovadas. Tengo la necesidad de a la pues nada, a despedirte. Pues muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues amigo vecino Santi y pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo como hago cada día enormemente la escucha y recordándote como hago cada día también que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, perdiendo un avión por 2 minutos después de esperarlo 12 horas o en un atasco, la cosa mejora escuchando pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en salto esa terrascación a la a cascala y a jugar. A la pala, mañana más, si os quiere. Agures, bon amures. Y por cierto, mañana también otra exclusiva mundial. La, oh, la, la, la, la, la, la.